Alguien tomó una foto. Cuando iba subiendo la camioneta de su tía. Y les hicieron un meme bien acá. Se ve como si... se hubieran dado un beso. Y se ven bien contentotes. ¿No lo habías visto? Mira. ¿Y desde ayer en la noche? Toda la escuela estuvo compartiendo. Lo imprimieron. Sacaron copias. Y las están pegando en los salones. Carnal. Las estuvieron también repartiendo en la entrada. Antes que llegaras. Pero yo no dije nada, bro. Ni entres al baño de hombres, Ari. Los cabrones de tercero están como locos, bro. Están todos muy... ¿Qué vas a hacer en el pinche receso, pinche plata? No hay de otra, carnal. Es que tienes que decir algo. El hashtag que les hicieron es viral, bro. Hashtag maricones. Hicieron un GIF y le pusieron un link de porno gay. Las bolitas ya dijeron. ¿Por qué sudas? Que los quieran al centro del patio. Estás como pálido, carnal. O sea, ¿no quieres ir a la enfermería? Que las cosas, que sí, los están pasando por Bluetooth a toda la escuela. No se van a quedar así. Hashtag maricones. Pinches putos. Tan machitos que se veían. Yo te acompaño, carnal. Tú relax. Pero tienes que decirles. Algo. Tienes que responderles. Algo. Hashtag maricones. Hashtag maricones. ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? ¿Tienes qué? Dile. Rómpele su puta madre. Ponle un alto. ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? No hay de otra. Es que ya no. Ve y dile. ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? Porque si no... ¿Les dices nada? ¿Todos vamos? A saber. ¿Qué? Ya se supo. Y la neta... ¡Qué pinche escándalo, compa! No mames, qué pena. Pinches putos. Yo voy a transmitir en vivo, carnal. Chinga su madre. Yo también. Todos, ¿no? ¡Todos! Al rato, ya dijeron, ¿eh? Va que va. Arre, Lulú. Al rato se va a poner. Mira, ya salieron otros memes. No mames. Pinche quemadota. También te puedes esconder, Ari. Nos salimos por el estacionamiento. Le digo al prefecto. No. Carnal, te están tocando los huevos para que ya de una vez se arme el desmadre. Ahorita en el receso llegas y le plantas día, hora y el reto. A huevo, homie, a huevo. Un reto. Que pongan un reto. Reto que ya estaba, güey. A huevo, ese. 3 rounds. Afuera del Oxxo. Este viernes. El líder único. Saldrá del reto. ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? ¿Tienen qué? Entonces ya quedamos. Nos vemos. Ya dijeron. Hecho. Hecho. Ya dijeron. Ya dijeron. Ya dijeron. Ya dijeron. Ya dijeron. Ya dijeron. Ah, sí. Ojalá me deje mi mamá. Sí, güey, voy a estar ahí seguro, ¿eh? Ahí los guardo. Seguro, seguro. Cámara. Seguro. Ya los veo. Y las dos bolitas rompieron el gran círculo que habían formado en medio del patio. Ari y Plata se miraban a los ojos, pero al mismo tiempo no podían mirarse. Estaban como ciegos.